Este es un trabajo que se viene haciendo, se viene planteando con desde el Servicio de Salud Osorno, ¿no? Básicamente buscando la necesaria relación que debemos tener más directa con la ciudadanía en cuanto a detectar las necesidades y acordar modos de acción conjunto, digamos, para enfrentar los problemas específicamente de salud. Salud tiene problemas de acceso, hay problemas de oportunidad de atención, hay temas de determinantes sociales que tienen que ver con la calidad de las viviendas. Evidentemente, el trabajar en campamento no sabe que se va a encontrar con precariedad, pero dentro de la precariedad, digamos, de la vivienda, del ambiente, igual existen elementos que se puedan gestionar tratando de articular los distintos sectores que tienen que trabajar en un campamento. En un campamento, evidentemente, está ahí el sector privado, como la Fundación Techo, ¿cierto? Existen los municipios que tienen su acción, pero independiente de que sean muchos actores los que trabajen en forma conjunta, siempre van quedando brechas de gestión que se pueden ir solucionando, y la mayor parte de las veces son los mismos gestores territoriales, es decir, los dirigentes, los mismos usuarios, los que mejor pueden determinar cuáles son efectivamente aquellas brechas de trabajo intersectorial, ¿cierto?, que se deben cerrar. Ahora, junto con lo intersectorial, también es importante poder educar sobre los temas de salud, porque parte de lo que descubrimos, digamos, en esta reunión con los dirigentes, ¿cierto?, es que el eterno tema del servicio de urgencia aparece permanentemente, pero por lo menos creo que quedó claro el hecho de que si solucionamos problemas de urgencia del hospital base, no solucionamos los problemas de salud que tienen los campamentos. Este grupo de campamentos, que van entre 12 y 16 campamentos que están ubicados ahí en el sector de Ragüe Alto, han tenido una explosión altísima, son más de 700 familias. Hay tema de agua servida, hay una cantidad importante, según lo que logramos determinar, de pacientes asmáticos. Y además, el CESFAM está a 2 cuadras y tiene problemas de acceso al CESFAM. Por lo tanto, el objetivo, digamos, de este trabajo que está partiendo, primero, es conocer la realidad desde el punto de vista de los usuarios. Segundo, articular esta información, organizarla, ¿cierto?, y establecer trabajo en conjunto con los usuarios y con sus dirigentes. Por lo tanto, apuntar también a la responsabilidad que ellos mismos tienen en la gestión. Y tercero, poder, de alguna forma, articular un trabajo intersectorial que vaya respondiendo a las necesidades que tienen este grupo de personas muy vulnerables, con distintos temas de vulnerabilidad y de inequidad, ¿cierto? Y poder articular en definitiva el trabajo en conjunto con los otros sectores que están involucrados y que desean hacer, los públicos y privados, ¿cierto?, con el objetivo de poder tener mejores condiciones para estas personas. Ha sido agradable constatar que hay dirigentes muy empoderados, preocupados, digamos, de los temas de sus vecinos. Y además, lo otro que destaca, creo yo, es la cantidad importante de gente joven, digamos, que se ve, madres sobre todo, que existieron en la reunión, y que de alguna manera permiten augurar, ¿cierto?, el contar con un contingente de personas educadas que va a seguir trabajando con el servicio, no solamente con nosotros, sino con el CESFAM, con el municipio, con quien deban, a fin de poder mejorar sus condiciones de habitabilidad, ¿cierto?, y de falta de acceso, en este caso en particular, a salud, pero eso es replicable, digamos, a la falta de acceso a otros servicios públicos también.